padre a tomar cartas en el asunto, desplazarlo de algunas situaciones, porque todo lo que el tipo está haciendo está teniendo costos para Arabia Saudita, inclusive mucho costo, porque esto lo que empieza a poner en evidencia es que Arabia Saudita no es un reino cohesionado y que la familia Al Saud, la casa de Al Saud que gobierna Arabia Saudita, no es una casa para nada cohesionada. Entonces, todas estas reformas, entre comillas, liberales que se están dando en Arabia Saudita podría llegar a detenerse debido a que están alejando estos sectores del poder. Bueno, o por lo menos plantearse la posibilidad, que es lo que por lo que bregaba Khashoggi, de que sean discutidas las reformas. Me parece... Hasta el momento, las reformas que se están llevando a cabo son reformas por imposición. Claro. No hay ningún tipo de discusión. Digo, no es que esta Arabia Saudita sea un país democrático, pero tienen formas de alcanzar consenso. Me parece que hay un punto importante que acá lo mencionás y creo que tiene un poco que ver con otro caso parecido, que fue también la caída de Libia, pero que es cierta simplificación a veces desde Occidente, sobre todo, de los países árabes como son dictaduras o como son monarquías, sí. Directamente es un verticalismo total y va de arriba para abajo sin ningún matiz ni complejización ni debate político interno. O sea, como que son países casi apolíticos, sí. Como que hay un gran líder y ese gran líder domina todo para atrás. Sí. Y creo que este caso expone, como en su momento la caída de Gaddafi en Libia, justamente, las grandes tensiones y presiones que sufren, digamos, muchos de estos líderes para intentar mantener lo que es visto como Occidente, como un mundo terrible, como el menos peor de los mundos, incluso, después cuando se ve todo lo que está dentro, contenido dentro de esos estados. De hecho, los defensores de la reforma de Arabia Saudita, y ya termino con esto, uno de los defensores de Mohammed bin Salman, lo que sostienen es, acá estamos dando una lucha por reformar algunas cuestiones que son muy medulares de Arabia Saudita, claro. Y eso no se puede hacer con consenso, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que te dicen ellos. Este autoritarismo que está viviendo Arabia Saudita, que es cierto que es una novedad para Arabia Saudita, es necesario. Y es necesario en orden o con el objetivo de desarrollarse, reformarse, modernizarse. No sé si hay tiempo para que lo respondamos, pero ¿es una novedad el autoritarismo? Esta modalidad. De esa forma, sí. Sin lograr consensos con la élite religiosa y con la élite política, sí. Ok. Bueno, se nos terminó el programa. Ya te se terminó. Esto fue Guerra de Posiciones. Muchas gracias, Dayana, por la operación. Gracias. Saludos, Burman, donde quiera que estés. Saludos, Frenkel, donde quiera que estés. ¡Ojalá que estés! ¡Frenkel! Bien, esto fue Guerra de Posiciones. Nos vemos la semana que viene. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. ¿Te gusta la fotografía? Estudia en Cooperativa de la Imagen, a metros de Plaza de Mayo. Fotografía básica, iluminación, laboratorio digital, retrato, estenopeica, producto y publicitaria, y mucho más. Mirá todos los programas y horarios en cooperativadelaimagen.com. Arte, actualidad, berenjenas. Estos fueron los elementos elegidos para crear el programa perfecto, pero agregaron accidentalmente un ingrediente a la fórmula, la autogestión. Y así nació Al Escabeche. Con Jenny, Guido y Checha, dedican su vida a difundir el arte y la conciencia social. Al Escabeche, de 21 a 22, en La Tribu, 88.7. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos, escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, arroba Estudio Dos Ríos. Dos Ríos, creación que transforma. La Minga Club Cultural. Un espacio autogestivo en el barrio de Boedo. Talleres para todas las edades. Festivales callejeros. Espectáculos de jueves a domingo con barra amiga. Las actividades tienen un valor sugerido. Pagás lo que podés. Búscanos en Facebook, web, Instagram como La Minga CC o pasate por Masa 1165. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Siga el baile, siga el baile. Sin aire, no hay fuego. La tribu. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Hola, buenas tardes. Hace muchos meses, diríamos 3 años, pero antes también, porque estos discursos no son nuevos, que hablamos de discursos que producen odios, odio social y prácticas violatorias de derechos humanos. Cuando hablamos de prácticas violatorias de derechos humanos, por supuesto las entendemos por parte de alguna fuerza de seguridad o algún integrante del aparato del Estado, porque es el Estado el que provoca, produce las violaciones de derechos humanos. Y cuando hablamos de odio social, hablamos de eso que sucede en la calle cuando un grupo de personas entiende que es justo reventarle la cabeza a otro que por ahí, a uno que por ahí robó un celular o intentó hacerlo, o alientan ese homicidio calificado. El enemigo se va ampliando, ¿no? Primero fue Milagro Sala, después fueron todos los funcionarios K, luego se sumaron los Filo K. Ahora, en estos últimos días, aparecen en la línea de fuego jueces o juezas que se atrevan a oponerse a una presión desmedida. El caso del juez de Avellaneda, que se negó a dictar la prisión preventiva de Pablo Moyano y que fue señalado y que está siendo perseguido por el procurador de la provincia de Buenos Aires, Contegrán. Y en la calle esa brutalidad se expresa también sin límite por parte de personas, comillas, comunes y funcionarios del aparato estatal. Esto que vemos espantados, espantadas, que sucede en Brasil con el candidato, probablemente ese presidente futuro de nuestro amado país Brasil, Bolsonaro, que a pesar de que miles o millones, digamos, el Enau aparentemente será él sí, pasa en Brasil y pasa también en Mar del Plata. Dejás de matarme, por favor. Negro, ayúdame. Están matando, loco. ¿Sabés qué? Hubiese cerrado el pico y no lo hubiese provocado, porque el tipo está para cuidarnos. Maleducado. Maleducado. El tipo se mata por vos, mata por vos. No importa, acá está la policía y en sus funciones. Carajo, ya te calla la boca. Respeto. Y usted es juez. Usted es una vergüenza para la nación si es un juez. Maleducado. Corrupto. Corrupto, maleducado. Usted no tiene vergüenza si es un juez. Delincuente, retírese. Bueno, entonces cállate. Retírese, delincuente. ¡Salga, garantista! Preso también. ¡Así estamos! ¡Así estamos! Es una vergüenza para la nación argentina. Sí, la y encima me quiere hacer echar de la policía. ¡Corre! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Delincuente! ¡Así estamos! ¡Sucio! Usted no merece ser juez. ¡Chorro de la nación! ¡Chorro de la nación! ¡Así estamos! ¡Así estamos! ¡Ladrones, corruptos! ¡Así estamos! ¡Así estamos! ¡Negro de mierda! ¡Vos loco, yo también! ¡El policía cumple con su deber! ¡Respetá vos, respetá! ¡Cerrá el orto vos que estás en el piso, ¿sabés? Porque esto no hubiese pasado si vos no le hubiese faltado el respeto al que está poniendo la ley y el orden. ¡Estamos acá viendo lo que pasó, eh! ¡Negro, negro! ¡Cállate, porro! ¡Ay, me está ahorcando! Bueno, esas palabras, esos gritos que escuchamos son de un episodio que sucedió este miércoles en la ciudad de Mar del Plata. Los participantes eran una persona que no estaba en el momento, que ya se había ido, un supuesto sospechoso que estaba parado frente a un banco. Entonces a alguien se le ocurre llamar a la policía llega, lo quiere detener, un abogado que pasaba por ahí interviene, seguramente intentando detener o pedir motivos para esa detención. Entonces pasa a ser él el detenido, el otro se va. Y ahí aparece un juez laboral que intenta, de alguna manera, introducir un poco de racionalidad, porque el abogado es reducido, tirado al piso, apretada su cara contra el piso. Un policía le mete la rodilla encima de su espalda y lo asfixia. El juez se llama Noel, el abogado se llama de apellido Spinelli. Y entonces todo eso que empieza a pasar es que el policía empieza a insultar al juez, lo llama delincuente, retírese, sucio, kirchnerista, garantista, ladrón. Son las voces del policía y son las voces de algunas mujeres y algunos hombres que están alrededor, que utilizan como insulto garantista, forro, hijo de puta, sucio, ladrón, corrupto. Y una mujer dice... no hubieras provocado, le dice al abogado que está tirado en el piso, cállate vos, el policía mata por vos, maleducado. Mientras que el policía a su vez le grita a la persona que tiene aprisionada contra el piso y su rodilla encima de su espalda, cállate la boca, maricón, cuando este pide un poco de clemencia, le hace mención a que estuvo en Malvinas, vos no sabés lo que es estar en Malvinas. Tenemos un espectáculo del horror. Y lo más difícil de digerir y lo que torna esto más grave es que estos dos policías, que la propia Dirección de Derechos Humanos de la ciudad de Mar del Plata, que está gobernada por un intendente absolutamente alineado a la derecha, la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Mar del Plata expresó su repudio ante estos hechos y dijo que el juez y el abogado habían sido víctimas de violencia institucional por parte de la policía. Sin embargo, el jefe de la policía y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, resolvieron ascender a los dos policías, y el título de una de las notas que da cuenta de esto en la noticia 1.com es: Ritondo asciende a los dos policías que fueron amenazados por un juez en Mar del Plata. Es, alguien decía hoy en cuando publicábamos esto en Facebook, es el reino del revés, ¿no? El ministro de Seguridad resuelve premiar, y de esto, cuando hablamos de discursos del odio y que alientan el odio y las violaciones de derechos humanos, hablamos específicamente de esto. El ministro de Seguridad bonaerense tomó la decisión, tras ver las imágenes que se viralizaron. Héctor Gutiérrez y Daniel Salerno habían sido increpados por el juez laboral Humberto Noel, quien irrumpió en un procedimiento y amenazó con dejarlos sin trabajo, dice el diario. Lo que la imagen muestra claramente es que el juez intenta intervenir para que otra persona, no importa que Spinelli sea un abogado o no lo sea, está en el piso pidiendo que lo suelten un poco porque lo estaban asfixiando. Lo están manteniendo de esa manera brutal contra el piso, como si pusiera en peligro algo, y solo había intervenido para hacer cesar una intervención, a su vez, violatoria de garantías por parte de la policía. Esto tiene una continuidad desde Chocobar, desde la defensa por parte de la ministra Patricia Bullrich y todos los funcionarios en línea y el propio presidente Macri de la acción de un policía que mata por la espalda, de la acción de prefectos que asesinan a Rafael Nahuel, de la defensa de la gendarmería en el caso de Santiago Maldonado. Hace dos días se cumplió un año de la aparición del cadáver de Santiago y se sigue planteando prácticamente que Santiago se mató porque le gustaba tirarse al agua en pleno agosto en el río helado del río Chubut, digamos en las aguas heladas del río Chubut. Este enaltecimiento de la acción policial violatoria de derechos por parte de el presidente Macri, la ministra Bullrich y en este caso el ministro de Seguridad Cristian Ritondo van a producir muchísimos hechos parecidos a este, donde no va a haber nadie que filme, donde las consecuencias van a ser mucho más duras. Esto no va a empezar ahora, obviamente, ya sucede, pero darle un premio, digamos, esto, en estos casos no solo quedan impunes, sino que además son premiados, son como escalas del mal, ¿no? Estamos acostumbrados a denunciar casos de violencia estatal en la que los autores quedan impunes. Pues ahora no solo quedan impunes, sino que son premiados, ¿no? Son como escalas de la decisión estatal de favorecer la violación de los derechos de cada uno y cada una de nosotros. Fíjense lo que dice el diario, la noticia punto uno. El juez defendió a un hombre que lo acompañaba. La nota es, dos policías habían demorado a un sospechoso en la puerta de un banco. ¿Qué es un sospechoso en la puerta de un banco? Una persona que probablemente no está vestida como a la policía le parece que debe estar vestida una persona para no ser sospechosa, porque si yo estoy parada en la puerta del banco seguramente no me van a venir a detener. El juez también defendió a otro hombre que lo acompañaba, Claudio Spinelli, un conocido abogado sacapresos que agredió a los uniformados. La definición de abogado sacapresos es un abogado penalista, cuya función es, obviamente, intentar que las personas no estén privadas de libertad. Y luego, la descripción del hecho es que el magistrado amenazó a los policías con dejarlos sin trabajo. Seguramente les habrá dicho, esto lo voy a denunciar. Bueno, esto se transformó entonces en una agresión brutal contra el juez, contra el abogado detenido en el piso y una horda de personas alrededor gritando insultos asociados a pertenecer a un partido político, ser kirchnerista o ser garantista. Esta es alguna de las cosas que tratamos de mostrar y de denunciar una y otra vez aquí para que hacer algo, por lo menos algo para que no pasen desapercibidas. Vamos a ir a un poco de belleza para equilibrar. La semana pasada, el miércoles 10, tuvimos el placer, la alegría, la emoción de estar en un recital maravilloso, el de Nick Cave, aquí en La Paternal, en el Estadio Malvinas Argentinas. Y vamos a escuchar uno de sus temas más hermosos, o por lo menos que a mí más me gusta, que también tiene que ver con la tristeza, porque se llama The Weeping Song, y por ahí dice, esta es una canción de llanto, una canción en la cual llorar. Mientras todos los hombres y mujeres duermen, esta es una canción de llanto. Pero también dice, pero no estaré llorando tanto. Sun goes Their faces seem wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Bueno, y en el marco de las cuestiones que nos interesa conversar y que también probablemente hemos hablado muchas otras veces, pero que nos parece que una y otra vez que suceden hechos horrorosos como el asesinato de Sheila, la niña de 10 años que se buscaba hace varios días en la localidad de San Miguel y que finalmente apareció en un pasillo de su casa, nos parece que es importante deshacer la manera en que los medios, y no solo los medios, toman esta noticia tan horrenda. Apenas apareció el cuerpo de la niña de 10 años en ese pasillo, muy cerca de donde ella vivía, y lugar que aparentemente ya se había rastrillado, prácticamente a los minutos, los medios de comunicación, en particular yo lo vi en TN, pero luego lo fueron repitiendo otros medios e incluso personas que están comprometidas con los derechos humanos y con la defensa de las garantías constitucionales, etcétera, comenzaron a decir: la nena fue asesinada por su tía y por el marido de su tía, mostrando fotos de estas dos personas, porque lo confesaron ante los policías. Y acá me parece que hay que otra vez desarmar y deshacer esta noticia de varias maneras. En primer lugar, lo que se dice en sede policial, si se dice algo, si se, comillas, confiesa algo, no tiene ningún valor legal hasta tanto se ratifica ante una autoridad judicial. Y eso es así, como también lo hemos explicado muchas veces, recuerdo cuando hablamos con Maximiliano Rusconi, pero lo hemos repetido una y otra vez también nosotros, es que eso es así para preservar a las personas de la tortura, porque si la confesión en sede policial tuviera algún valor, esa confesión se arranca de cualquier manera, utilizando la tortura. Y eso sucede, ¿no? Y hemos dicho también que los ejemplos, cuando vemos la aplicación de la ley del arrepentido y la manera en que las personas son llevadas a declarar ante el juez Bonadío y si, comillas, se aceptan arrepentirse, se las vuelve a mandar a su casa, y si no aceptan arrepentirse o declarar en contra de otras personas, quedan detenidas, es una manera también de aplicar una forma de tortura como es la prisión sin causa o la amenaza de prisión para estas personas. Entonces, la confesión en sede policial no tiene ningún valor, pero además no sabemos si es cierto que la tía de esta chiquita y el marido de la tía efectivamente dijeron eso. Es decir, lo que muchas personas comentan en redes sociales, en la televisión, es lo que los medios de comunicación, y en particular la televisión, les están contando que la policía dice que dijeron estas dos personas. No hay ningún dato, y no debería haberlo todavía, porque no hay una investigación llevada adelante como corresponde por las autoridades judiciales, que acredite que eso está sucediendo, que nos dé una certeza rodeado de todas las garantías de que eso está sucediendo. Y no es la primera vez, de ninguna manera, en que algo que aparentemente estaba confirmado porque se había dicho, se había confesado, entre comillas, en una comisaría, luego cuando las personas son llevadas a declarar en sede judicial, o bien dicen que las torturaron, o bien se desdicen, o bien se niegan a declarar, como acostumbra a aconsejar cualquier abogado o penalista, que para eso está, para defender los derechos de la persona que esté imputada de un delito. Por más horrendo que sea el delito, por más espanto que nos provoque ese delito, y aunque suene a veces antipático decirlo, me parece que hay que decirlo una y otra vez, las personas que cometen aún los delitos más horrendos gozan de garantías constitucionales. En nuestro país gozan de todas las garantías constitucionales, o debieran gozar, personas acusadas de genocidio, que es el delito más grave que una persona puede cometer, de ahí para abajo todas las personas deben gozar de las mismas garantías. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es intentar esperar, no salir a repetir que tal o cual mató a la niña. No hay ningún apuro, no somos nosotros quienes tenemos que averiguar la verdad. Para eso debieran poder actuar sin presiones las autoridades judiciales. Yo estoy recordando el caso de Candela, que teóricamente estaba aclarado a la media hora de haber sucedido y luego se cayó. Cuando esa causa llega a juicio, se termina cayendo, o se termina descubriendo que hay personas que pasaron años de su vida presas sin elementos suficientes como para sostener esa acusación, o bien que terminan muertas porque o se suicidan o los matan en la cárcel porque son delitos gravísimos, muy mal vistos obviamente por la población carcelaria. Y en este caso además estamos hablando de una persona que acaba de tener un bebé o que está por tener un bebé, que es la tía, que independientemente de, repito, de la enorme gravedad del hecho del asesinato de Sheila, por supuesto que tiene que respetarse sus derechos y no repetir lo que la policía pasa a los medios de comunicación. Esta es la resaca, entonces, el mal gusto, que por supuesto lo más grave es el asesinato de la niña, pero tratarlo de esa manera por parte de los medios y quienes repiten lo que los medios dicen, nos parece que es continuar agravando algo que ya obviamente es terrible. Hago un parate aquí y comento otro hecho que no tiene nada que ver, pero recién mencioné los delitos de lesa humanidad, y en la semana que viene, el martes, continúa uno de los juicios más importantes que se está llevando adelante aquí en la Capital Federal por lo sucedido en un centro clandestino de detención que está en la Capital Federal, que es el juicio de Ceballos, así se conoce, es el que tiene que ver con el centro clandestino Virrey Ceballos, que queda en la calle que lleva ese nombre, aquí muy cerquita en el Congreso, muy cerca del Congreso de la Nación. El martes va a declarar Osvaldo López, que es un amigo nuestro de la casa de hace muchos años, el papá de Clara, nuestra productora además, una persona que queremos entrañablemente, yo lo conozco particularmente, lo he conocido preso, ahora por suerte lo puedo ver en otro espacio, en otro ámbito. Osvaldo va a declarar el martes que viene, y desde la querella y el propio Osvaldo, por supuesto, piden el acompañamiento en este juicio. Es el martes 23 de octubre a las 9 horas. Se puede ir con DNI, hay que hacer una acreditación previa. Esto es en los tribunales de Comodoro Pi, Sala Amia. Ahí va a estar Osvaldo López, querellante, que además nos acompaña y nos apoya para que podamos seguir haciendo aquí nuestro programa en la Cocina del Miedo. Así que ya saben, el martes 23 de octubre a las 9 con DNI, si no se pueden acreditar, tienen que pasar previamente por el tribunal, que acá no dice cuál es, pero ahí a ver si Clara ya me lo dice. No sabemos cuál es el tribunal, pero bueno, lo podemos averiguar. Y se acreditan previamente, ahí les voy a decir, va a averiguar Clarita el piso para acreditarse, y después directamente pasan a la Sala Amia de los tribunales de Comodoro Pi.

para decirle no al presupuesto de ajuste, como hemos dicho aquí y como hemos conversado tantas veces, ese presupuesto, ese proyecto, el presupuesto es un proyecto para todo un año, un proyecto de país para todo un año, y eso que se va a votar o que se va a intentar votar y que vamos a hacer lo posible para que no suceda, la semana que viene es un proyecto que solo se impone con ajuste y represión. Todo lo que dijimos al comienzo del programa con relación a los discursos que provocan odio y que provocan violencia absolutamente está relacionado con la imposición de un programa económico brutal contra el pueblo, contra el conjunto de los sectores populares y en primer lugar contra los trabajadores registrados y no registrados. Y bueno, en esa calle nos encontraremos el día miércoles. Mañana hay otro punto importante en la agenda militante, que es la movilización a Luján. Son distintos espacios y momentos en los que tenemos que estar ahí en la calle diciendo no al ajuste, no al FMI, no a la represión, ¿no? Este es un programa del Fondo Monetario Internacional para que nuestro país, como lo decía y lo hemos mencionado tantas veces nuestro eterno admirado Rodolfo Walsh, todo lo que podamos hablar sobre el aparato represivo del Estado y sobre los planes represivos del Estado se explican por las políticas de ajuste que intenta aplicar aquella dictadura o este gobierno y que se traducen en la miseria planificada para millones de personas. Y eso es lo que vamos a hacer lo posible por evitar. Como en otras movilizaciones, vamos a estar en la calle y quienes somos abogados y abogadas, por supuesto, vamos a estar a disposición en todos los grupos y organizaciones que participamos para estar ahí si es necesario intervenir, si hubiera represión, que esperemos que no, pero ahí estaremos marchando, permaneciendo en la calle e interviniendo si es necesario. Y en el marco de la agenda, otra cosa quizá un poquito más agradable, por lo menos para mí, es la película Los 120, La Brigada del Café, que se va a estrenar para todo público el día 22 de noviembre en el Cine Gaumont, aquí en la Capital Federal. Y esperamos que se mantenga ahí mucho tiempo. Y bueno, para eso necesitamos que mucha gente la vaya a ver. Es una película que tiene una frase de presentación muy hermosa, que es cuando el amor entre los pueblos venció la guerra. Y cuenta un poco lo que significó aquella brigada de 120 jóvenes comunistas, que éramos jóvenes en el año 85 y nos fuimos a cortar café a Nicaragua. Y cuatro de nosotros volvimos en el año 2006 y fuimos a ver ahí qué habíamos dejado en Nicaragua y qué nos pasaba también a nosotros al volver. Así que es una película que habla de la solidaridad entre los pueblos. Su directora es María Laura Vázquez y creemos que es un hermoso producto para compartir y para pensar y repensar cómo ejercer la solidaridad en hechos concretos. Así que el 22 de noviembre en el Cine Gaumont y los días sucesivos vamos a estar ahí con Los 120, La Brigada del Café. Ahora vamos a escuchar una canción que eligió, quien vamos a entrevistar en unos minutos, y después vamos a hablar con nuestro entrevistado. Sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Que una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio. Volvemos aquí a la cocina después de escuchar esta hermosa canción que hace muchísimo no escuchaba, de Joaquín Sabina, que eligió nuestro entrevistado, que es Pablo Matkovic. Hola, Pablo, ¿estás ahí? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. A ustedes por llamarnos. Pablo es abogado y trabaja ahora como defensor federal en Neuquén, y es defensor integrante del programa sobre diversidad cultural de la Defensoría General de la Nación, programa que sinceramente no sabía que existía, Pablo. Antes de hablar específicamente sobre el caso por el cual te estoy llamando, contanos un poquito este programa, ¿qué es? Bueno, este es un programa que ya tiene unos años en la Defensoría, que funciona en el área de programa de derechos económicos, sociales y culturales, ahí encabezado por Sebastián Tedeschi, y está encargado un poco a partir de las necesidades que la defensora palpó en territorio nacional, y un poco tomando recomendaciones internacionales de fortalecer a las defensorías federales. Uh-huh. Y en ese programa de diversidad cultural creó el fortalecimiento a tres defensores en la región, en distintas regiones del país. A mí me tocó por Neuquén, hay un defensor en El Dorado y otro defensor en Orán, para sostener y ser referencia respecto de asuntos relacionados a los pueblos originarios. Ajá, cuando decimos la defensora, estamos hablando de la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, ¿verdad? Exactamente. Entonces, se fortalecen estas tres defensorías federales y vos estás, sos una de esas tres, digamos, quien está ocupando ese lugar en la provincia de Neuquén. Y entonces me comentaste, y me parece súper interesante conversar con vos, sobre una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, de septiembre de este año, o sea, hace muy poquitos días, en un habeas corpus, la comunidad Lof Campo Maripé, Loma de Campana, sobre habeas corpus. Pablo, te dejo a vos para que nos cuentes todo sobre este habeas corpus y qué pasó, digamos, por qué lo impulsaron y qué resolvió la Cámara. Bueno, te cuento un poco qué fue lo que pasó. Uh-huh. En junio del año 2017 se acercó los integrantes de la comunidad Campo Maripe a la Defensoría denunciando que no habían podido ingresar a su territorio. Esta comunidad Campo Maripe es una comunidad con personería jurídica reconocida por la provincia de Neuquén bajo los estándares fijados por el INAI y contando que Gendarmería había tomado el territorio con una cantidad de despliegue de gendarmes muy amplia. Entonces yo me imaginé, dije, bueno, déjenme ver, esto se debe seguramente a una orden judicial emanada de la Justicia Federal de aquí de Neuquén. Uh-huh. Me contacté con los secretarios de los juzgados federales y ambos me indicaron que no había ningún tipo de orden. Nos contactamos nosotros a la jefatura directa de Gendarmería y dijeron que ellos estaban haciendo un operativo de despliegue ordenado desde el Ministerio de Seguridad ante esa información y que no nos iban a dar más información. Una particularidad que se da para que la gente entienda, yo trabajo defensor federal y estamos en el marco de con garantías y con inmunidades parecidas a la de los jueces. Uh-huh. Iguales, somos magistrados y eso nos da un nivel de interacción a veces con las instituciones un poco más amplio que el que tiene un abogado particular, ¿no? Sí. Bueno, hoy, Pablo, justamente al inicio hablábamos un poco de cómo el avance sobre las garantías constitucionales también afecta a los jueces, ¿no? Digo, como para también repensar un poco estas inmunidades, cómo a veces las fuerzas de seguridad se olvidan o las políticas desde del Ejecutivo alientan a que aparentemente se olvidan, ¿no? Y destraten no. a... Bueno, cuando uno establece, hay un discurso un poco facilista donde se parecen las inmunidades que tienen los jueces o los que ejercen distintas magistraturas de controlar el poder, porque uno puede pensar al poder judicial como un contrapoder donde uh-huh. al poder ejecutivo y al poder legislativo le ponen un límite, ¿no? Y desde ese lugar tienen razón de ser las inmunidades, uh-huh. pero desde un discurso un poco demagógico y reaccionario se presentan algunas de esas potestades como privilegios que no deberían tener los jueces, con la única lógica que uno ve atrás de eso es de que los jueces sean más endebles en relación al poder. Exacto. ¿No? Uh-huh. Un juez claramente se trastorna y se cambia el principio de igualdad en función de intereses, digamos, se crea un sofisma donde se dice el juez debe ser igual que cualquiera, pero el juez no tiene las responsabilidades que cualquiera. Claro. ¿No? Entonces la responsabilidad de él es el garante de nuestras libertades y si el poder del Estado, que es el poder más grande que hay dentro de que uno conoce en democracia, para limitarlo, ¿no? Entonces desde ese lugar a veces con lo que vos planteás uno lo ve y aparecen a través de los medios, con un discurso uh-huh. demagógico y por supuesto bajo un discurso moral muy grande, ¿no? Uh-huh. Que uno lo ve. Entonces ahí te dijeron que no te iban a dar más información y que la orden era del Ministerio de Seguridad. Por eso, en ese sentido lo que nosotros hicimos en ese momento junto con la doctora María Laura Irastorza, que era otra defensora que también estábamos trabajando sobre el tema, ella estaba de turno y yo como integrante del programa de diversidad cultural decidimos presentar un habeas corpus preventivo, uh-huh. Un poco para que, porque Gendarmería sí nos adelantó que iba a haber, que ese día había terminado el trabajo, pero que el día siguiente y los próximos días iban a haber más trabajo de limitación del terreno y el último trabajo iba a ser un trabajo de desalojo de un pozo que estaba a su criterio tomado por la comunidad. Uh-huh. El juez tuvo un tramitar errante el proceso porque en aquel momento el juez se conformó con un informe de Gendarmería que dijo que no iban a hacer ningún trabajo más después del pedido del informe porque esperaban las resoluciones judiciales de las denuncias previas que había hecho un particular, que era YPF, uh-huh. y quién era Gendarmería decía que estaba haciendo ese despliegue en favor de YPF. Claro. ¿No? Entonces, eso quedó ahí, nosotros recurrimos hacia la Cámara, llegó a la casación y la casación le dijo al juez, mire, esto no es abstracto, esto es en concreto una violación, uh-huh. vuelva la causa atrás y tramite el habeas corpus, porque ellos lo habían rechazado in limine. Mm. In limine se dice cuando ni siquiera le dan trámite. Exacto. Bueno, la historia continuó en enero de este año, ¿no? Después de la resolución de casación, se tomó una audiencia y el juez dijo, ahora me parece que es abstracto, porque desde junio a enero no pasó nada, claro. Para mí es abstracto. Uh-huh. Nosotros volvimos a apelar, fuimos a la Cámara. ¿Quién es el juez? ¿Qué juez, Pablo? Gustavo Villanueva. Ajá. Vos lo podés, la gente que no sabe, es el juez que intervino en la causa de Jones Wallace, en la extradición, y está interviniendo en la investigación de la muerte de Rafael Nahuel en Bariloche, porque él, aparte de ser juez de Neuquén, también es juez subrogante en Bariloche. Uh-huh. Entonces, bueno, apelamos a la Cámara por segunda ocasión. La Cámara dijo, me parece que tiene razón, pero esto debería haber sido por amparo. La verdad, un disparate, porque había afectado libertades individuales, exacto, ¿no? Uh-huh. Concreto, que era la libertad ambulatoria. Fuimos de vuelta a la casación y la casación le tiró un poco las orejas al juez federal y a la Cámara del General Roca. Uh-huh. Quiero decir que también fuimos acompañados en todo momento por el Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía nos acompañó, la fiscal de aquí se llama María Cristina Beute, y nos ha acompañado en el pedido, en el reclamo. Ante la Cámara de Casación, el fiscal De Luca también acompañó el pedido nuestro. Y la Cámara de Casación anuló el fallo de la Cámara y le dijo, usted tiene que tratar esto y resolver lo que no había resuelto Villanueva. ¿Qué sala de la casación? La sala 2. Okay. Es interesante porque en la sala 2, cuando llegó la causa, Ángela Ledesma, que es una integrante de la sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, decidió excusarse diciendo que esto formaba parte de un accionar generalizado en la Patagonia por parte de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad, ¿no? Y ella, más allá que sentó esas bases, no, ella se excusó. Pero bueno, con ese argumento se excusó. Me asombras un poco, debo decir. No, bueno, llega la causa de vuelta a la Cámara y la Cámara dicta este fallo en septiembre, integrada con, o sea, habiéndose separado dos jueces más de la Cámara que habían dicho que esto no tenía ningún lugar. Se integró la Cámara y tres jueces, con el presidente, el doctor Barreiro, que es integrante de la Cámara desde hace muchos años, un hombre probo y que todo el mundo sabe de su imparcialidad y su honorabilidad, junto con otros dos jueces, Marcelo Grosso, que ha intervenido en juicios de lesa humanidad, y Silva, también, que es un juez del Tribunal Oral de Roca, por unanimidad dictaron un fallo donde hacen lugar al habeas corpus y advierten esto, que Gendarmería en su momento dijo, nosotros hicimos todo este despliegue sin orden judicial, por orden de un funcionario del Ministerio de Seguridad. Entonces, marcan esto y dicen, miren, si un funcionario del Ministerio de Seguridad de un rango alto, como es el jefe de gabinete, ellos lo detectan porque Gendarmería es quien dice que es el jefe de gabinete de Patricia Burri, quien dio la orden de intervenir en el territorio de Lof Campo Maripe sin orden judicial. Esto fue en junio de 2017. Calcula que es dos meses antes de lo que pasó en Cuyamen, Santiago, ¿no? O sea, de lo que después fue la muerte de Santiago Maldonado. La muerte de Santiago Maldonado, por supuesto. Exacto. Entonces, estamos hablando con Pablo Matkovic, defensor federal de la provincia en Neuquén y integrante del programa sobre diversidad cultural de la Defensoría General de la Nación. Pablo está contando que esta orden de intervención de la Gendarmería en el campo Maripe, ¿me recordás dónde queda exactamente este campo? Mira, Campo Maripe se llama la comunidad, es en un lugar que se conoce como Loma Campana y está a 6 kilómetros de la localidad de Añelo, ¿no? En el medio de lo que sería cercano, con Vaca Muerta, en términos generales. Exacto. Y estabas diciendo que la Gendarmería responde, a mí la orden me la dio, a nosotros la orden nos la dio un funcionario del Ministerio de Seguridad, que es el jefe de gabinete, que es el señor Nocetti. Sí, sí. ¿Verdad? Ok. No, sí, porque sí. No lo habíamos nombrado hasta ahora, con nombre y apellido. No, pero no es que lo, digamos, que esto sea una denuncia, esto es una prueba concreta. No, por eso. Gendarmería, exacto, Nacional, sí. Exacto, por eso. Pero para ponerle nombre es Nocetti. Entonces, muy bien, responde eso y ¿qué pasó? Bueno, pero esa constancia está, te puedo contar, del primer día. Claro. La Cámara Federal dice, miren, como él emitió esa orden, y él no debió haber metido esa orden porque... Uh-huh. Si el fundamento de Gendarmería era que era en base a las denuncias de YPF, e YPF pidió su colaboración que es una cosa interesante, cómo pide YPF un particular la colaboración de Gendarmería. Pero bueno, eso es una línea de investigación que va a tener que indagar la fiscal. Pero lo que es interesante, como te decía, es la Cámara dice, la orden se la tengo que emitir a alguien de grado superior a la Nocetti. Entonces yo la tengo que emitir a la doctora Bullrich. Entonces dicta este fallo con exhortando a que Gendarmería en ese territorio, en el marco de esas causas, no ingrese si no tiene orden judicial, ¿no? Resguardando, por supuesto, las potestades de Gendarmería que tiene como toda fuerza. Sí, voy a leer exactamente lo que dice y después continúa. Dice, ordenar, digamos al final, en la resolución, ¿no? Ordenar a la Gendarmería Nacional, en la persona de la señora ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich, que observe el deber de abstenerse de intervenir sin orden escrita emanada de autoridad competente y sin perjuicio de sus funciones como Fuerza de Prevención General dentro del territorio ocupado por la comunidad aborigen Lof Campo Maripe y de limitar la libertad corporal y ambulatoria de ninguno de sus miembros con costas. O sea, que pague la Gendarmería. Bien. Bueno, el Ministerio de Seguridad. Exactamente. Bueno, ¿qué hizo? Yo te voy a contar qué ha pasado en esto, porque este fallo ordena eso y también ordena, en el segundo punto, instruirle una causa penal por las responsabilidades penales que pudieran incurrido Gendarmería y el jefe de gabinete de Gendarmería. Uh-huh. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Exacto. Gendarmería, por supuesto, como esperábamos, interpuso un recurso de casación, ¿no? Entre los argumentos que plantean, el juez le han concedido el recurso, pero pareciera que mal entendieron la resolución, porque ellos aparecen con un discurso muy interesante. El abogado de Gendarmería se presenta y dice: Gendarmería no necesita ninguna orden judicial para cumplir con sus funciones legales dentro del territorio nacional. Entonces aparece acá el discurso del segurismo, ¿no? Uh-huh. Descontextualizado de lo que es este caso concreto donde ellos actuaron sin orden judicial en una causa que era necesaria la orden y que la autoridad competente no era otra que el juez que intervenía en la causa. Claro. Que por otra parte te voy a contar que el juez que intervenía en la causa y no había emitido ninguna orden es el juez Villanueva. O sea, para redondear, ¿no? Para cerrar el círculo. Claro, pero Villanueva nunca le había dado una orden a Gendarmería para que desaloje. Exactamente, entonces, sí. Entonces, lo que es interesante es que en un malabaresco cambio de estrategia, el Ministerio Público Fiscal, que en su momento este fiscal, el fiscal de cámaras, que es Abbas Herrera, hermano de Edvedder Herrera, pero fiscal ante la justicia de la Cámara Federal de acá en el General Roca, él interpuso un recurso. La Cámara Federal y el doctor Barreiro y el doctor Silva le rechazaron hoy el recurso porque le dicen: parece medio extraño que usted venga a recurrir si yo hice lugar a lo que usted me pidió. Pero lo interesante del recurso de Sabas Herrera, que esta es una información que no te la había adelantado, pero él interpone un recurso en los mismos términos que Gendarmería. Qué bárbaro. Entonces vemos que un poco lo que vos contabas, estas inmunidades o estas presiones que aparecen, aparecen con distintas formas, ¿no? Y en este caso se dan todas. O sea, se da la interpretación del código de flagrancia de un modo muy particular, se utiliza la fuerza. Uno de los jueces, que se llama Silva, dice que el acto que constituyó Gendarmería es un abuso de poder y un abuso de autoridad. Es muy interesante el fallo, para que lo postees ahí en el Facebook, en la cocina, y que lo debatan. Pero esta es una prueba concreta y patente de que aquí, en junio, más allá de las potestades, que por supuesto nadie está por sobre la ley, ni las comunidades, ni tampoco Gendarmería. Claramente. Entonces, lo que creo acá, que más allá que estemos discutiendo sobre la comunidad Campo Maripe o un particular, lo importante de este fallo es que marca que nadie está por sobre la ley y que nadie puede tomar acciones directas, ¿no? Y que hay leyes que hay que respetar. Y la Cámara hace eso. Es interesante que esta extracción de testimonios que manda los tres jueces, Grosso, Silva y Barreiro, se suma a una denuncia que hizo en su momento la APDH, la Confederación Mapuche, la Pastoral Social de la Iglesia de Neuquén, que contra Nocetti por este hecho, y que está investigando a la doctora Beute y en la justicia aquí neuquina. Uh-huh. Así que un poco ese es el holding del caso y lo que ha pasado, y lo que es interesante es que la gente tiene que confiar que cuando hay este tipo de excesos, estos mensajes, más allá de la protección a la comunidad, es un mensaje para la protección de todos los derechos de cualquier particular ante cualquier exceso de la fuerza de poder, seguridad. Abuso, absolutamente. Y eso es lo que todo el tiempo tratamos de plantear acá, ¿no? Que cuando planteamos la defensa de las garantías en un caso, tiene que ver, y aún en cualquier caso, aún en los casos en los que los autores hablábamos antes del caso de Sheila, de la chiquita que apareció asesinada, la protección de los derechos de un imputado o de una víctima se extiende a todos los demás casos, ¿no? Y es fundamental, aún en aquellos que nos espantan o que nos resultan más ajenos, porque de esa defensa depende la defensa de las garantías constitucionales para todos. Pablo, se me fue el tiempo, pero la verdad que yo no había leído nada de esto. Te agradezco un montón que lo hayas compartido conmigo y que lo podamos difundir aquí en la cocina, porque realmente no tenía noticia de esto. Y cuando estamos planteando todo el tiempo la extralimitación de poder que ejerce la ministra de Seguridad, nos parece una buena noticia que un tribunal federal, una cámara federal, le ponga límite a ese poder y le ordene que se abstenga de hacer cosas que la ley le impide. Así que un abrazo y gracias. Bueno, gracias a vos por darle la difusión a esto y a disposición para lo que necesiten. Esperemos que ahora este caso vuelva a la sala 2 de la casación y que la casación confirme esta decisión, que es la correcta. Exactamente. ¿Eh? Un abrazo, Pablo. Gracias. Un abrazo. Chau, hasta pronto. Hablamos con Pablo Matkovic, defensor general de Neuquén. Vamos a compartir esta resolución judicial. Se nos fue el tiempo. El martes 23 a las 9 de la mañana, el Tribunal Oral Federal 2 es donde quienes quieran acompañar a Osvaldo López, querellante y víctima del Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos y hoy coordinador de ese espacio de memoria, va a declarar. Van con el documento, pasan por el tribunal, se anotan y pueden participar en la sala AMIA en las audiencias. Gracias, Dayana Fernández, en la operación técnica. Gracias, Clara López Pereira, en la producción. Nos vemos el viernes que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. La Tribu, 88.7 FM. Encendida. Espacio Publicitario. Las facturas de la mañana. Tartas para el almuerzo. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambaré. Las Delicias de la esquina de la radio. Santino, prepárame un trago. Fredo, ven aquí, tráeme un gelato. Michael, sé un buen chico. Y enciende la radio, que ya empieza la dimensión bipolar. Viernes a la medianoche, la dimensión bipolar, lo más parecido un accidente. Capisce. El almacén de Pachapapa te acerca productos saludables y conscientes a tu casa. Legumbres, semillas, aceites, productos de limpieza biodegradables, cosmética natural y mucho más. Consulta por nuestras variedades semanales de frutas y verduras agroecológicas y orgánicas, escribiéndonos a nuestro Facebook, El Almacén de Pachapapa, o a nuestro mail, pedileapachapapa@gmail.com. El Almacén de Pachapapa. Pachapapa te acerca lo que Pachamama nos da. Llega a Buenos Aires una nueva edición del SNIR, Festival de Cortos del Cine, del 17 al 27 de octubre en el Centro Cultural San Martín. Este año, cine latinoamericano, mujer y LGTBIQ, cine, arte y mucho más. Más información en schnitt.org. Fin de espacio publicitario.